Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas. Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron, detenidos arbitrariamente, en varios casos torturados y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa, todos mayas celtales en medio de un racismo estructural. Manuel Gómez Vázquez, joven maya celtal, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es detenido, falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado y después procesado penalmente en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra. Pues es recurrente y es un patrón que se comete particularmente con población de pueblos originarios que se encuentran privados de su libertad. Respecto a la prisión preventiva, justo él ya cumplió 2 años que marca la ley. A partir de ahí ya se viola su derecho a la libertad y a que se le cambie la medida cautelar y que sea una que no sea privativa de su libertad. La audiencia, el tribunal de Ocosingo, que ve su situación, la programó para el 14 de noviembre de este año, ¿no? Es decir, casi se cumplirían 3 años de su ilegal detención. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco son 5 pobladores celtales del municipio de Cancún. A través de la organización comunitaria, han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Desde mayo del 2021, se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado. El 28 de agosto pasado fue repuesto el proceso por parte de la Sala Regional Colegiada Mixta. La Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal ordenó reponer el procedimiento. Eso quiere decir que se va a repetir toda la etapa de juicio oral de nuevo. Esto debido a que encontraron violaciones de forma, le llamamos nosotros, ¿no? Que esta violación fue que durante el juicio oral pues no contaron con una buena traducción, ¿no? Ante esa violación se ordenó otra vez repetir otra vez todo el juicio, pero pues a nuestra consideración pues es también una forma de prolongar el mayor tiempo posible que ellos sigan en prisión, ¿no? Creemos que es una resolución pues que no atacó el fondo era determinar si eran inocentes o culpables. Desde el Fraiba atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios. Luchemos por la libertad absolutoria para los mayas celtales y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales. Exigimos su inmediata libertad. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.